¡Cumbia, cumbia! Siempre con el sabor de Cali. Alegar que me quisiste como a ningún otro hombre. Si yo me muero hoy será tu culpa, después que te vendiste santa y pura. Jugaste con mi amor, jugué sin compasión. Yo fui el idiota que te bajó la luna. Y ahora mi corazón no aguanta ni una gota de dolor por no hacer caso a mi madre. Mire usted lo que pasó. No se puede dar el alma por completo ni jugar la última carta en el amor. Y hoy por fin me he dado cuenta que tan falso fue tu amor. Fue tan solo un espejismo en tercera dimensión, un antojo de la reina que juraba que el bufón iba a morirse por su amor. Pero no, no moriré. Ese gustazo yo a ti no te lo daré. Por amor, alguna vez puede que muera en esta vida por una buena mujer. Oscarcito Belondi y la repandilla arrasando con Cali, Cali. No vengas a alegar que me quisiste como a ningún otro hombre. Si yo me muero hoy será tu culpa, después que te vendiste santa y pura. Jugaste con mi amor, jugué sin compasión. Yo fui el idiota que te bajó la luna. Y ahora mi corazón no aguanta ni una gota de dolor hacer caso a mi madre. Mire usted lo que pasó. No se puede dar el alma por completo ni jugar la última carta en el amor. Y hoy por fin me he dado cuenta que tan falso fue tu amor. Fue tan solo un espejismo en tercera dimensión.